Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, aquí estamos de vuelta a esta ruleta rusa del rock y bienvenidos todos aquí a este espacio radiofónico rockero que, bueno, pues en fin, se creó ya hace unos cuantos años con la única intención y el único objetivo de pasar un buen rato escuchando ese rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta a los que hacemos, fundamentalmente aquí al que os habla, a Santi, bueno, pues eso, productor y director de esta ruleta rusa del rock, de esta ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos a este número 2 de este 2020, este año recién estrenado, de esta década recién estrenada. Y bueno, pues en fin, nosotros vamos a seguir, mientras nos dejen, poniendo ese granito rockero de arena de todas las semanas, ¿no? Que esperamos que sea ya casi indispensable e imprescindible para muchos de vosotros. Para nosotros lo es. Así que suficiente. En fin, bueno, pues vamos con nuestro álbum clásico de rock de la semana, que, bueno, pues hace bien poquito, bueno, el año pasado, en el 2019, se cumplieron 50 añazos de la grabación de tremendas obras maestras del rock, que se publicaron en 1969. Muchas de ellas ya las repasamos aquí, haciendo, bueno, pues en fin, dando constancia de ellas a lo largo de los programas del 2019. Y bueno, pues la que no o de la que no hicimos dimos constancia en el 2019 fue, bueno, pues también los 50 años, que más bien se cumplieron en el 2018, de la primera grabación de los Doors, de aquel Break On Through To The Other Side, ¿no? Aquel Break On Through, primera grabación de, como digo, de los Doors. Y en fin, bueno, pues para escucharlos y acordarnos de ellos también, que en fin, es una banda imprescindible, que os voy a decir, no hay mucho más que decir de los Doors, de Jim Morrison y compañía, ¿no? Y Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. El caso es que, bueno, pues para recordarlos, como digo, estamos escuchando este estupendísimo Live in Detroit, que es una grabación que se publicó en el año 2000 y que pertenece a una de las grabaciones de la banda en 1970 en Detroit, en el Cobo Arena, en el Roadhouse Blues Tour, como digo, en 1970, grabado y arreglado después, editado y arreglado por el productor habitual de los Doors, Bruce Bocnik. En fin, el caso es que este Live in Detroit de 1970 nos presentaba uno de los conciertos más largos que dieron los Doors, y eso que los conciertos de los Doors eran larguitos, normalmente como la gran mayor parte de las bandas de entonces, ¿no? Pero este, bueno, pues este Live in Detroit es uno de los más largos que, bueno, pues que dio la banda en su momento. Fin banda que ya sabéis, que vamos a decir, ya la hemos dicho antes también, Jim Morrison a las voces, Ray Manzarek al órgano, piano, teclado, bajo teclado y acompañamientos vocales y voces principales en algunos cortes, Robbie Krieger a las guitarras eléctricas y John Densmore a la batería. Y aquí encontramos como invitado especial en este Live in Detroit a el músico, al gran John Sebastian, que, bueno, pues es una figura también importante de la música de la época norteamericana. John Sebastian aquí acompañando a la banda, tocando la armónica y la guitarra eléctrica en el disco 2, en los temas Carol, en esta versión, no, perdón, en el Been Down So Long, y en el tema también Rock Me Baby y Heartbreak Hotel, eso, en ese medley que forman parte esos dos clásicos del rock, Rock Me Baby, Heartbreak Hotel. En fin, bueno, pues estupendo este Live in Detroit. Que, como digo, bueno, pues nos sirve para acordarnos, como no, de esta enorme banda que eran los Doors, de Jim Morrison y compañía. Hemos escuchado, para abrir esta ruleta rusa, el corte que se llama, ya lo habéis escuchado, el Break On Through, estupendo Break On Through, y vamos a escuchar los 17 minutos y medio que dan forma a este estupendo When The Music's Over. En fin, todos los cortes de los Doors son prácticamente, bueno, y sin prácticamente, son dos clásicos, ¿no? Y bien, bien conocidos por todos. Así que, bueno, ahí viene ahora ese When the Music's Over de este Live in Detroit, que lleva como subtítulo Last Exit to America, es así como lo llaman, que no, en vez de dejar en el tintero, no lo he dicho. Y que, bueno, pues eso es nuestro álbum clásico de rock de esta semana, Los Doors en directo en Detroit en el año 1970. Bienvenidos otra vez a esta vuestra ruleta rusa del rock. Thank you.

Hear my fragile call. Bueno, vamos ahora con la novedad de rock contemporáneo de esta semana que viene de la mano de esta estupendísima banda que se hacen llamar Dreaming Mad Men, que bueno, pues hace bien poquito nos han hecho llegar el que es su álbum debut, este estupendo Ashes of a Diary. Una producción estupenda centrada fundamentalmente en el crossover progresivo, en el rock progresivo clásico, bueno, pues en fin, con muchas influencias de bandas de rock progresivo clásico, fundamentalmente, bueno, pues encontramos muchísimos ecos de la del último periodo, ¿no? De los Pink Floyd, que además, bueno, pues en fin, hay que decir que los miembros que forman parte de este Dreaming Mad Men también forman parte de una banda de banda tributo a Pink Floyd que se hacen llamar los Brick Floyd. Bueno, en fin, este Dreaming Mad Men está fundamentalmente formada por los hermanos americanos libaneses que se llaman Matthew and Christopher Aboyuaude. Ambos llevan, bueno, pues trabajando en este proyecto que lo presentaron el 14 de septiembre del 2019. Llevan trabajando en este Ashes of Diary 4 años, y el proyecto cuenta, como ellos mismos nos dicen, fundamentalmente la historia de un hombre viejo que descubre un antiguo diario suyo que está lleno de detalles de una vida llena de dolor, de obsesiones, de amor, de odio y también de muchísimo regret, de muchísimos lamentos, ¿no? El caso es que, bueno, pues es un álbum que, como decimos, estupendo, centrado fundamentalmente en ese crossover rock progresivo, ¿no? Y que, bueno, pues en fin, como digo, la banda, los Dreaming Mad Men, presentaron en el Palace Beirut en septiembre, el 14 de septiembre del 2019, junto a sus también compañeros de la otra banda, de esa banda a tributo de Pink Floyd junto a los Brick Floyd. Bueno, los Dreaming Mad Men son fundamentalmente, como digo, estos dos hermanos, los hermanos Aboyuaude, que son Matthew, tocando guitarras, voces, teclados y programaciones, Christopher Aboyuaude también, tocando el bajo, voces y teclados en algunos cortes, y les acompañan en este Ashes of a Diary el batería y percusión Ian Geyer, los teclados de Rohan Sharma y las voces de Kaylin Tralongo en alguno de los cortes. En fin, un trabajo estupendo que la verdad es que a nosotros nos ha encantado y que muestra a unos talentosísimos músicos que, bueno, pues no se quedan cortos tampoco en el tema de la composición, ¿no? En el tema compositivo. Es un álbum que, si os gusta el crossover progresivo, pues os va a encantar, os va a gustar este Ashes of a Diary de los Dreaming Mad Men. Ya hemos escuchado el corte que se llama Behind My Wall, y escuchemos ya Lock Thyself. Locked in a cage. bottle of poison shots and still no sleep. Missing little Jane and Bowie, I calmly weep. No power, no courage to begin the trial. It'd be much easier if he were just the type. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa RadioRock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Okay. Bueno, en fin, y ahora estamos de lleno ya en esa sección que a la que no le hemos puesto nombre y que durante, bueno, pues meses ya años os estamos trayendo, presentando la lista de la que, bueno, pues nosotros pensamos que es los álbumes o bandas claves de la historia del rock, una lista que estamos repasando de manera alfabética y que andamos por la T. Todavía nos quedan bastantes bandas y álbumes por pasar aquí junto a vosotros y que, como siempre decimos, es una lista que es la lista de la ruleta rusa. Como esta lista hay millones de listas y aquí no pretendemos sentar cátedra absolutamente de nada, ¿no? Simplemente, como siempre decimos, sin más, disfrutar del rock que nos gusta. Y bueno, pues esta es la lista de la ruleta rusa Radio Rock. En una lista de bandas claves de la historia del rock no podían faltar sin duda los Beatles. Algo que, bueno, igual a vosotros, a alguno de vosotros os resulta un tanto extraño, pero bueno, bajo nuestro punto de vista, nosotros no podemos obviar el papel fundamental de los Beatles, ya no solo dentro del mundo del pop rock, ¿no?, que eso ya es, creo que es de perogrullo, sino también en esos álbumes llenos de maravillosa psicodelia y de muchísima inventiva, gracias fundamentalmente a ese, digamos, al quinto Beatle, ¿no?, y a ese que era el pegamento que mantenía a estos cuatro chicos unidos y trabajando a tope, ¿no?, y el productor de la banda, George Martin. Bueno, pues en fin, de esos álbumes de finales de los 60 fundamentalmente, ¿no?, desde el Rubber Soul, en el que la banda empezó ya a introducir la psicodelia, pasando por, bueno, pues eso, álbumes claves como Sanger Peepers Lonely Hearts Club Band y, bueno, pues el resto de los álbumes prácticamente hasta el final, ¿no? Nosotros le pondríamos algún pero al Let It Be, el último trabajo de la banda, que es ya, bueno, pues en fin, no tiene nada que ver con la producción anterior de la banda, ¿no?, última. Y bueno, pues dentro de todos esos últimos álbumes de la banda, que, bueno, pues en fin, podríamos quedarnos con cualquiera, nos podríamos quedar con el Magical Mystery Tour, con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con Rubber Soul, como decíamos, con el Abbey Road, maravilloso. Bueno, pues nos hemos decidido por el White Album, ¿no?, álbum del año 1968, álbum doble, un álbum que para nosotros, bueno, pues a pesar de que es un álbum, evidentemente se ve que es de fragmentos de diferentes composiciones de los músicos, para nosotros es, bueno, pues una de las cimas creativas, sin duda, de la banda, estupenda y maravillosa. Hay muchas composiciones, o más composiciones de las habituales, también de George Harrison, cosa que nos gusta también. Hay también composiciones de Ringo Starr, pero eso, bueno, pues se queda ahí como anécdota. Y aquí encontramos además, en un punto superlativo en este The White Album, es a John Lennon. Las composiciones de John Lennon son, creemos que, bueno, pues de las mejores composiciones de Lennon dentro de la del trabajo, la trayectoria de los Beatles, ¿no? En fin, The White Album, que vamos a decir, todos ya lo conocéis, súper conocido, famoso, en fin, maravillosas canciones, estupendísimas. Todos conocéis la historia detrás, apareció Yoko Ono en escena, en fin, muchas anécdotas que ya todos conocéis y que no vamos aquí a tocar, ¿no? Y bueno, nosotros sin más, como siempre hacemos, vamos a disfrutar con la música. Hemos abierto, o no hemos abierto, hemos el primer corte que hemos escuchado ya de este White Album de los Beatles, ese es el Revolution No. 1, esa estupenda versión distinta, alternativa del Revolution, ¿no? Y vamos a escuchar tres cortes más. Vamos a escuchar, bueno, pues fundamentalmente composiciones, como digo, de Lennon, que a mí me encantan en este The White Album. Me gustan también las de McCartney y las de Harrison, por supuesto, las de George Harrison, pero me encantan, como digo, las de Lennon muchísimo. Vamos a escuchar Julia, que es una auténtica maravilla. Vamos a escuchar ese estupendo corte que es también Happiness is a Warm Gun. Y después escucharemos ese estupendísimo Cry Baby Cry. The Beatles, The White Album, sin duda una de las bandas claves del rock, uno de sus álbumes claves también para la historia del rock, el White Album, publicado en el año 1968. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Sing the song of love, Julia.

kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, making no sound. For the children's holiday. The Duchess of Kikori always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. Cry, baby, cry, making mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. At 12 o'clock, a meeting round the table for a seance in the dark. With voices out of nowhere, put on specially by the children for a laugh. Cry, baby, cry, make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry, baby, make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry, make your mother sad. Back where I came from, can you take me back? Can you take me back where I came from, brother? Can you take me back? Can you take me back? Can you take me where I came from? Can you take me back? Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana, de este número 2 del 2020, y nos vamos a despedir con un recuerdo a un brutal, maravilloso y excelente músico que nos ha dejado esta semana. Hablamos del batería de los Rush, Neil Peart, un músico, un batería que, a decir de muchos músicos y especialistas, pues es uno de los grandes baterías de la historia del rock, ya no solo del progresivo, sino del rock, músico del que aprendieron y que se, bueno, pues en fin, que influyó directamente a baterías como Keith Moon, el batería de los Who, como John Bonham, el batería de los Zeppelin, por citar baterías potentes, distintos y algunos de los más grandes baterías de la historia del rock. Bueno, pues Neil Peart, a decir de esos propios músicos y especialistas, es una de sus grandes influencias, un músico superlativo, absolutamente brutal, el canadiense, que bueno, pues es bien conocido por su trayectoria junto a los Rush, y cuyo trabajo, bueno, pues en fin, no dejó de lado evidentemente el progresivo y otras influencias rockeras, pero que también mostraba muchísimo bueno, pues amor y homenaje en su batería al a dos de sus mayores influencias, y que él decía que eran, pues eso, sus dos de los grandes maestros que le enseñaron mucho, los baterías de jazz Jim Krupa y Buddy Rich. En fin, músico maravilloso que nos dejó el 7 de enero y que, en fin, pues deja huérfana también a una estupendísima banda que todavía estaban haciendo, siguen haciendo, bueno, pues giras, conciertos y haciendo mucho ruido. Banda de esos tres maravillosos y excelentes músicos, superlativos, brutales, talentosísimos, los canadienses Rush. Bueno, pues para eso, para recordar a Neil Peart, que parece que se ha ido así de rodillas y de puntillas, o sea, de rodillas, de puntillas, de rodillas, de puntillas, y sin hacer mucho ruido, ¿no? Como pasa con, bueno, pues en fin, con las baterías, que parece que eso, que siendo, bueno, pues la parte prácticamente más importante de un grupo, ¿no? De un combo, de una banda, sea cual sea el estilo que toque la banda, ¿no? Y además, dicho esto por muchísima gente, siendo dentro de los músicos, ¿no? Siendo los baterías los músicos más inteligentes, ¿no? Aunque muchos de ellos estén absolutamente grillados. Bueno, pues eso parece que sigue pareciendo que, bueno, pues en fin. De todas maneras, si os vais a los medios especializados, veréis estos últimos días, pues eso, muchísimos homenajes y artículos hablando, desgranando la excelente y maravillosa carrera, trayectoria, técnica, música, figura del gran batería que era Neil Peart. Bueno, pues para darle nuestro modesto homenaje desde la ruleta rusa, pues eso, vamos a escuchar, o estamos escuchando algo de los Rush para despedir esta ruleta rusa número 2 del 2020. Estamos escuchando ya ese A Farewell to Kings, que es uno de los primeros trabajos que yo escuché de los Rush y al que le tengo especial cariño, este álbum publicado en 1977, que es el quinto trabajo de la banda y que fue grabado en Gales, en los Rockfield Studios. Y en fin, bueno, pues ya sabes, Rush, Geddy Lee, vocalista, bajista, guitarra de 12 cuerdas y teclados y también efectos de bajo, el guitarrista eléctrico acústico, tocando diferentes guitarras de 12 cuerdas, de 6, la guitarra clásica, etcétera, etcétera, Alex Lifeson y el gran Neil Peart, tocando aquí batería, percusiones, todo tipo de percusiones, timbales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, sirva escuchar algo de este Farewell to Kings para recordar la estupenda figura de uno de los grandes baterías de la historia del rock, que era sin duda el batería Neil Peart. Bueno, pues eso, con ese corte, bueno, pues hemos escuchado el corte que da título a la grabación, ese Farewell to Kings, y nos despediremos escuchando uno de los cortes, bueno, pues sin duda ya clásicos, clásicos, clásicos del repertorio de los Rush, este Xanadu, extraído de este estupendo trabajo que es A Farewell to Kings de la banda canadiense, publicada, como decimos, en el año 1977. En fin, dicho esto, pues nada, antes de despedirnos, como siempre os decimos, si queréis escuchar más episodios, más entregas de esta ruleta rusa, ya sabéis, lo podéis hacer a través de nuestra web en la ruleta rusa radiorock.com. Estamos actualizando algunas de ellas, las más antiguas, pero prácticamente los últimos 4 o 5 años están ahí de entregas. Si sois suficientemente masoquistas, podéis escuchar pues eso, de esos últimos 5 o 4 años, cualquier episodio, cualquier entrega de esta ruleta rusa. Sabéis también que estamos en la, bueno, pues en la red principal de streaming para podcast, ¿no? Los servicios de streaming para podcast. Así que, sea cual sea la aplicación que utilicéis que os guste para escuchar vuestros podcasts, si queréis escuchar esta ruleta rusa allí, nos buscáis y seguro que nos encontraréis. Pero bueno, estamos en las fundamentales, estamos en todas, ¿no? Pero fundamentalmente en Umbral, Spotify, Apple Podcasts, en TuneIn, Stitcher, Google Podcast, iVoox, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos también a duras penas intentando sacar adelante un canal de YouTube, porque sabemos que muchos de vosotros nos escucháis a través de YouTube, y digo a duras penas porque, bueno, se da la surrealista circunstancia de que YouTube, aún explicándole a ese robot que maneja YouTube, explicándole que somos una radio, que el 70-75% de la música que ponemos es nuestra, y también parte de la música de ese 75-80% es música que nos llega de los propios músicos, pues todo ese dato, realmente todo el rato la situación surrealista de que, bueno, pues las propias, algunas de las propias casas de que publican estos discos y que nos han enviado la música, pues bueno, pues banean los vídeos porque la música está ahí, en fin. Y como digo, por mucho que le expliques al robot de YouTube que esto es una radio sin ánimo de lucro, que tal y cual Pascual, tal, pues bueno, pues cuesta sangre, sudor y lágrimas sacar adelante los vídeos en YouTube. Así que bueno, seguiremos intentándolo, pero en fin, todo sea porque los que nos os gusta escuchar música a través de YouTube, que ya os vale también, pues bueno, podéis escuchar también esta ruleta rusa. Así que bueno, dicho esto, bueno, también estamos en Facebook, ya lo sabéis, estamos en Twitter, nos podéis buscar y en fin, y si queréis contactar con nosotros, nuestro correo es santi@laruletarusaradiorock.com. Y así, dicho esto, ya os dejamos con este modesto homenaje que hacemos de la ruleta rusa a uno de los grandes, grandes, grandes baterías de la historia del rock, que nos ha dejado hace poquito, hace 4 o 5 días, el gran batería de los canadienses, Russ Neil Peart. Os dejamos escuchando el estupendo Xanadu, clásico de la banda canadiense, que fue eso, originalmente publicado en este estupendo A Farewell to Kings del año 1977. Con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene en otra edición de esta vuestra ruleta rusa. Hasta entonces, a cuidaros y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. to seek the sacred river out, to walk the caves of ice, to break my fast on honeydew and drink the milk of paradise. I am held the whisper tales of immortality, but even's mystery. From an ancient book I took a clue. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.